vámonos directo para Tolú. Y a mi lado se sentó una preciosa morena. Y me dijo, oiga señor, ¿para dónde va este bus? Yo le dije, señorita, va para la playa más bella. Yo le pregunté, dime, ¿para dónde vas tú? Y ella me dijo, voy para Tornicobeña. Yo le pregunté, dime, ¿para dónde vas tú? Y ella me dijo, voy para Tornicobeña. Barbeiro, hey, en Barranquilla. El Golfo de Morrosquillo yo quiero conocer. Al rincón del mar y la playa de Francés. El Golfo de Morrosquillo yo quiero conocer. Al rincón del mar y la playa de Francés. En la arena, Freddy González y Juan Salgado, la experiencia. Charlaba, yo le dije, señorita, ¿de qué parte viene usted? Y ella me dijo, yo vengo de Guaranda recorriendo la Mojana, pero soy exactamente del municipio de Sincé. Lo que pasa es que yo quiero conocer todo lo lindo que tiene la sabana. Es que yo quiero conocer todo lo lindo que tiene la sabana. Yo estuve en Corozo y también estuve en San Fue. Pude ver de cerca sus bellas artesanas. Estuve en Corozo y también estuve en San Fue. Pude ver de cerca sus bellas artesanas. Y un amigo barrandero, Elías Paternina, Cócedo. Señor, como usted es un sabanero, dígame de dónde es, deme nombre y dirección. Le dije, sí, caimitero, de la tierra de los Quinteros, los famosos garrocheros conocidos en la región. Doctor Darío Granados Vergara, el abogado de los artistas. Pregunte por mí en cualquier parte en Cincelejo, me llaman Rafael Díaz y también soy compositor. Pregunte por mí en cualquier parte en Cincelejo. Me llaman Rafael Díaz y también soy compositor.